que no se lucha. Empezando el Malcriando el Underpunk número 24. Como siempre nos acompaña, el primer término fue Javier Miau con el Manifiesto Punk. Después pasó Free Excess, una banda que es de corriente, que se suena a todo, con Parvati, Gas Mostaza e Insomnio, del disco Con la misma sonrisa del 2017. Quiero mencionar a los chicos de Free Excess, que son Josek en guitarra y voz, Joan en bajo y voz, José en batería y voz y Juanjo en guitarra y voz. Free Excess es una banda que viene tocando desde el 2015 ahí haciendo el aguante desde Corrientes. Y lo que siguió después de Free Excess fue Partenogénesis, que es la banda de Gino, que es el protagonista del día de hoy, que además de tener Partenogénesis es el autor, el compositor y el que lleva adelante el proyecto del alegre canto de los pájaros tristes, desde ahí, desde la Villa Palito de San Justo, Buenos Aires. Bueno, así como comenzamos a todo tren y con todo el power, vamos a seguir con una banda que se llama Riverton, desde Quilmes, Buenos Aires, con un par de temitas más que interesantes y una propuesta muy alucinante. Ahí vamos con Riverton. We'll be right back. Diego Bar, recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor! Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Dicen que empezar, nos dicen que sentir, nos dicen que está bien, que está bien. está mal. Nos dicen que esto se llama libertad. Nos dicen cuándo fue la última revolución y que hay un solo paso entre el odio y el amor. Me dicen que mañana va a llover. Me dicen que soy puto si me he visto de mujer. Me dicen que hay que laburar para comer una vez por semana, aunque sea que coger. Que a las 5 punto es la hora del té. Que pica en punta el suicidio a las 6. Me dicen tantas cosas que ya no quiero saber. Las mentiras del sistema no me las voy a creer. Si te roban no te matan, es parte del mismo plan. Gana uno, gana otro, no cambia la realidad. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si el lunes o martes, emborrachate que se nos te tarde. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si es jueves o viernes, ya nos dijeron cómo hay que vivir. Dicen que el trabajo te da la prosperidad y que todo no es malo y cantar el mar. Dicen que cuidarte mejora tu salud y cuando te das cuenta ya estás en el ataúd. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si es lunes o martes, el poder siente que se nos hace tarde. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si es jueves o viernes, ya nos dijeron cómo hay que vivir. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si es lunes o martes, emborrachate que se hace tarde. Son las 2, me marca el reloj y la rutina dice mucho por hoy. No importa si jueves o viernes, ya nos dijeron cómo hay que beber. Excelente. Y después de haber escuchado Riverton, la banda de Quilmes, vino Sorete con Choclo, ahí con Alimento para Pobres, del disco del 2021, nuevito, recién salido, con Buenas Tardes, NNN y Nos Dicen. Sorete con Choclo es una banda alucinante, me encanta la historia del nombre, cómo surge. Estuve leyendo por ahí que Ciro, el cantante, tenía una sala de ensayo y le explotaba en el baño a Ciro. Entonces se le ocurrió poner un cartelito diciendo, bueno, Sorete con Choclo busca tecladista. Y viendo que tuvo éxito el nombre, porque la verdad que es un nombre muy original, y cómo no aprovecharlo, ¿no? Y así decidieron armar una banda. Y así se fueron juntando a Ciro, que es el vocalista, Nicolás en guitarra y coros, Leandro en guitarra y coros también, Tuliano en el bajo y Gonzalo en la batería. Así que eso fue Sorete con Choclo. Es, la verdad que es una banda, repito, muy original en su nombre, con buena música y una propuesta alucinante. Y bueno, ahora seguimos con Alemania, nos vamos para Mendoza. Le metemos un poquito de grunge. Alemania es una banda formada en el 2019. Por ahí anda también integrantes de Fisura, también banda de Mendoza que supo sonar acá en Malcriando. Y los integrantes son Mariano Rodríguez en voz y guitarra, Javier Monmani en primera guitarra y voz, Fabricio Baldín en bajo y José Fabián Coria en batería y voz. Es una banda que hace un grunge que bastante exquisito, tiene todo como para romperla. Así que vamos ahí con Alemania de Mendoza y Limones. Thank you. me. Excelente, y ahí estuvo sonando Alimaña de Mendoza, con su tema Limones, todo a su tiempo y siendo esclavizado del disco Alimaña del 2020, banda de ahí de Mendoza, de grunge, que se suenan todo. Y siguiendo con la potencia y con el power y con el noise y el hardcore y el punk y demás, nos está acompañando Gino de Partenogénesis y el alegre canto de los pájaros tristes, ahí de Villa Palito, de San Justo. ¿Cómo andas, Gino? Y acá tranqui, un poco nervioso porque nunca me hicieron una entrevista. Lo dije, mami, llegué a una radio. ¿Viste, no, mamá? ¿Viste que con la guitarrita que lejos se puede llevar? Y sí, tampoco vamos para arriba, vamos a ver. Tenemos que manejarlo con la difusión. Alucinante, sí, en estas épocas creo que es muy importante poder no aprovechar todas las herramientas que tenemos al alcance, como redes sociales, radios y todo lo que nos da la posibilidad de mostrarnos, que antes no existía, ¿viste? Antes tenía que grabar el casetito ahí, pasárselo a un amigo y que el amigo se lo pase a otro amigo y que guste, y era todo un laburito. Y ahora dentro de todo la tenemos un poquito más sencilla, ¿no? Más allá de que nuestro género no es popular, pero bueno, pasa por ahí. Hoy hablaba con un amigo, ¿viste? Que le decía que hoy en día todo es internet, ya la gente no escucha radio o ve la tele, escucha lo que ve en la internet, o sea, hoy las redes, lo importante. Y hacer cabidas así, corte en recitales, todo eso, para que sean grandes la escena, ¿no? Para que se ensanche. Totalmente, totalmente. Y hay que juntar fuerza. No, y sí, corte. Yo pienso eso, viste, que me junto con gente que hace arte, promo tu arte y vos promovés el mío y vamos a hacer algo piola, viste, en eso pienso. Por eso digo, me gusta mucho porque da espacio a la voz que no suena, viste. Sí. Es que creo que es parte del asunto eso, darle una mano a la banda que tenemos al lado y además porque nos gusta, ¿no? A ver, no es sí. Cuestión de... Sí, yo te doy una mano porque sí, ¿no? Es que nos gusta no, en la misma movida. Si no haríamos música rock, boludo, si queremos hacer que. Totalmente, sí. Hacemos ruido y under. De. Ni hablar, che. De casa, de sala de ensayo, de antro. Contame. Sí, no. No, es que me pareció muy interesante cuando nos conocimos y empezamos a hablar, cuando me contabas cómo producías todo el material, ¿no? Que sos prácticamente vos solito ahí. Con las composiciones y de vez en cuando aparece algún músico que te hace la segunda como para poder cerrar un poquito los temas y poder cerrar el proyecto. Sí, ¿te contar la historia? Sí. Bueno, yo como a los 17 entré en una orquesta, esta juvenil, en el barrio al lado, y ahí me enseñaron la percusión, yo aprendí, y me enseñaron a componer, ¿no? Tocábamos música popular y clásica. Y eso me quedó en la del bocha, ¿entendés? Ahora tengo la percusión y cómo se compone. Entonces hago melodías, hago ritmos, ¿entendés? Me baso hago la batería. Después pues, imagino un riff que entre dentro de la batería, ¿no? Y me sale solo, o sea, yo lo busqué y apareció, ¿viste? Es algo así. Ponerle el demo ese que vamos a poner después. Compuse en 5 segundos el primer tema. Buenísimo. Porque tengo una cabeza que... No, mira, loco, yo creo que la gente nace para algo, ¿viste? Y yo lo único que soy bueno es haciendo ruido. Y le mando para adelante. Está ese buenísimo. Es mi pensamiento. Y es un género, vos sabés que el noise violence y todo lo que vos estás haciendo. Es un género que... Vos sabés que me gustó eso, lo espontáneo, ¿no? A ver, en 7 sí. Segundos te tiro un tema y te digo todo lo que te quiero decir en 7 segundos y es alucinante. Hay, sí. hay muy pocas bandas que consiguen dejar un mensaje en tan corto tiempo, ¿no? Y sí. Como dice el amigo Carrión ahí de los faloperos, sacarse bien la mierda, ¿no? mientras tanto. Es muy importante también, uno tiene que tirar el cable a tierra y descargar todas las broncas que tiene, todas las incertidumbres, las tristezas y las alegrías, y qué mejor que hacerlo así, en 7 segundos, de una. Y sí, es corte un vómito, una escupida, es eso, es corte algo que te da bronca y lo tenés que escupir, o estás enamorado y lo querés escupir, o ves algo malo y lo querés escupir, o bueno, yo pinto todo en la música. Todos mis climas, ¿viste? De una. Y no me encierro en un género. Por eso, el que pasaste, el tema que pasaste, Hoy He Vuelto a Verte, que pasaste al principio. Es un tema. Es más punk, sí. Es más punk, ¿viste? Y yo quiero ir variando entre todos los géneros, ¿viste? No soy un chabón cerrado. Y bueno, y que se da lo que la vida quiera, ¿viste? Ni hablar, de hecho estuvimos hablando de un montón de géneros, de rockabilly, de psychobilly, sí. De hardcore, estuvimos hablando de un montón de cosas. Rosteady, punk, claro. Todo. Y que yo creo que no hay que ser cerrado, ¿viste? Cuando yo era guachín, sí decía, el metal no es comercial, y después crezco, ¿viste? Y todo es comercial. Entonces, no bardeo al reggaetón, ¿viste? Porque el Metallica también hace, no sé si se entiende, todo venta, entonces está bueno mantenerse en el under, ¿viste? Eso es lo que a mí me gusta, mantenerme en el under, y no quedarme estrellita por tocar en una banda, ¿viste? Yo soy de recitales en casas, en sala de ensayo, en antros, en lugares chicos, ¿viste? Eso me gusta a mí. Disculpa que termino. Y compartir fechas con bandas que yo respeto, ¿viste? La escena del ruido está muy dividida, pero yo toco con los chabones que vienen del oeste, Lafe, Catán, Dorrego, así, ¿viste? Esta zona, ¿viste? Que son pibes de calle de tierra, como digo yo, ¿viste? Que los locos culten la misma que yo, porque si sos cheto no lo podés hacer. ¿De qué vas a hablar? Si sos un chabón que tiene muchas posibilidades, que no hay ningún quilombo en su barrio, que sale, no, ¿qué ruido puedes hacer, entendés? ¿De qué me vas a hablar? De nada, porque vos no haces nada. En cambio, nosotros que pateamos, viste, acá, no que somos gente mala, gente buena, gente, o sea... Sí, gente que está por debajo del under, como yo digo siempre, viste, considero que lo que hacemos es el under del under, porque hay un montón de bandas under que llegaron a conseguir un cierto estatus, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que tampoco creo que la palabra cabe, pero las bandas que vienen bien de abajo entienden de lo que están hablando y todo lo que dicen es porque lo sienten. Y es un poco lo que vos decías, ¿no? Si no caminaste una calle de tierra, ¿qué me podés expresar, ¿no? De todo esto, ¿no? No sería muy falso. Y creo que es muy valioso eso, ¿no? Que el que está ahí abajo, que exprese lo que siente de abajo, y para nada que somos gente mala, que yo creo que todo lo contrario, somos gente más que valorable y excelentes personas. Me pasó, mirá, hablando con un montón de personas, tratando de cerrar fechas y festipunk, de cruzarme con gente que me decía, pero el punk es muy violento, qué sé yo, terminan todos a las piñas. Y no, te sorprenderías, le dije a la persona esta, te sorprenderías ver cómo terminamos todos abrazados y cuando vas a, no sé, a una cumbia o vas a, no sé, a una rave o una fiesta electrónica, hay más muertos que vivos. No, sí, ponele en los boliches, ponele, nosotros tocábamos el AFE y eran las 5 de la mañana y vuelan botellas, son gente que no sé si es la cumbia lo que le molesta, a mí me gusta la cumbia, pero es la gente, viste, que tiene una educación por el sistema, ¿no? Una educación así, que mucha violencia, viste. Sí. Y nosotros como que miramos todo, pero desde la vereda, viste. La secuencia está pasando en la calle y nosotros en la vereda nada que ver con ello. En mi barrio ninguno escucha punk, hardcore, ninguno, o sea, yo no ando, viste, cartelando de soy punk y que soy hardcore, pero yo conozco y el barrio mío y no tiene nada, o sea, yo encontré el hardcore de onda, o sea, porque empecé a buscar la guitarra, si me gustaba así la distorsión y terminé escuchando hardcore punk, después grindcore, power violin, noise, todo lo que entra dentro de eso, ¿no? Desde el ruido. Sí, uno va buscando lo que le agrada, ¿no? Y está bueno que pase eso, que uno vaya buscando y no que chupe lo primero que se le cruza, ¿no? Que muchas veces no, pasa eso con la música. Lo que yo veo mucho, viste, es que las bandas punk se quedan con Sex Pistols, Los Ramones, Dos Minutos y Flema, ¿viste? Se quedan en esa, acá en la Argentina, que supuestamente es el under, ¿no? Pero el under, ¿no? Real under, hay bandas muy piolas que es, sí, hacen cosas propias. Porque ponerle, yo no intento no copiar en nada a nadie. Compongo lo que yo pienso, lo que yo siento y la melodía que yo quiero, no ando cantando como Ricky Espinosa, poner. Claro. ¿Se entiende eso? Sí, sí, totalmente. Es que Ricky hay uno solo. Y Ricky hay uno solo, realmente. Yo lo rebanco. Y la idea, es poder conseguir mi identidad. No, me parece que sí, yo creo que sí. Si se despierta Ricky y cantan como él, los mataría. Porque creo que el punk, todo este ruido que es todo punk, ¿no? Es la acción propia de uno, el instinto, el sentimiento de uno directamente. No puede robar, si no hace y hacer bandas tributo. Me saco a componer y que salga lo que salga, pero componer, porque lo piensas componer es como pintar. Es como que un pintor copie pintura de otro. Nadie lo va a bancar porque el chabón copia. En cambio, yo creo que lo verdadero está en componer cosas propias, sentimientos propios. Sí, sí. Creo que eso es lo importante. Y además, lo último que te iba a decir. Sí, además, sí. Yo creo que en este mundo de mierda lo importante es el arte. Porque el arte nos da la libertad que no encontramos en la vida. Porque el sistema no tiene muy entre la pared. Y el arte es algo que ellos no pueden tocar y que no es de nosotros, viene de otro lado, es una conexión, viste, la inspiración, eso, que la tenés que buscar y practicar. Es como un chicle, si no lo masticás se endurece, ¿entendés? Ni hablar. Sí, sí, y creo que en el arte también está eso de que nadie puede meterse en tu cabeza también, ¿no? Porque, a ver, lo que uno piensa y lo que uno crea y lo que uno genera, valga la redundancia, de dentro de uno, ¿no? Y el resto no tiene nada que hacer. Está buenísimo, sí, sí, lo que decís. Está buenísimo. Y la identidad me parece que es fundamental para todas las bandas. Porque está bien, como vos decías, si vos pintás un cuadro, está bien, vos sos, no sé, ponele, ¿no? Entrando al tema del arte plástico. Te gusta el cubismo, pero el cubismo de Picasso no es el mismo cubismo que hacía Dalí en sus inicios, ¿viste? No, sí, sí, entiendo. En un estilo, ¿no? Pero no copiar, sino dentro del estilo desarrollar lo que uno quiere mostrar y lo que uno siente. Sí, sí, concuerdo completamente con vos. Es eso. Propio. Hay que tener mucho cuidado cuando uno no se mete en un estilo que tiene muchísima identidad. Volviendo al tema de Ricky Espinosa, Ricky tenía muchísima identidad. Y si vos te vas a meter en ese estilo, no sé, creo que corres el riesgo y entras en peligro de terminar en una copia. Y no es la idea eso, la idea es seguir el estilo, ¿no? Más que nada, más que querer hacer lo mismo que ya alguien hizo, no tiene sentido. Nah. Eso, si ya está inventado, sí, ¿no? Sí, olvidate, entiendo, sí, completamente. Yo no banco las bandas así directamente, no. Muy pocas bandas punk que están, las que suenan en la radio, no banco. Me gusta escuchar bandas de los pibes así de under, de acá, punk de acá, hardcore punk, así, viste. Y te digo, yo, te digo, Gino, que acá en Argentina hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Ya de lo que va de programa, pasaron 160 bandas, ¿viste? De Lander. Qué bueno. De bandas que no suenan, sí, sí, no en ningún lado, ¿viste? O sea, y hay, pero hay una calidad, hay una identidad en esas bandas, hay una fuerza, una energía y un montón que mostrar. Sí, pero para eso está tu espacio, compa. Ni hablar. Para mostrar eso. Y yo, viste lo que te hablaba, viste que yo voy a invitar amigos, así, tienen un capítulo de ellos de un espacio, y que ir promoviendo tu radio, viste, porque la onda es esa. Hay que fomentar y proteger los espacios que nos dejan nuestra música que se reproduzca en la radio, ¿no? Claro. hay que proteger eso, porque si no, a Mortary no vamos ya, y no, tampoco queremos. Ni es, claro, claro. Yo, es eso, viste, es darle la posibilidad a bandas que suenen y que se escuchen. Ponele, yo soy mucho de pasar bandas del interior, viste, y de todas partes del país. Sí, está muy bueno. Y me encanta eso. Sí, sí, sí. Y darle la posibilidad a esas bandas que no tienen, viste, que las radios no eligen pasarlas, y que me parece que se lo merecen más que 99% de bandas que sí suenan en radios, ¿no? Sí, es que en el under hay gente re inteligente que compone todo y que el público no le da bola, pero porque no hay promoción de eso, ¿viste? Porque capaz que a un chabón que le guste Flema, o pones un tema de una banda under, pan, capaz que le guste, pero si no lo escucha en una radio, no lo ve, ¿cómo lo va a encontrar? No llega, claro, claro, no todos, o sea, yo me considero un enfermito que ando buscando, ¿viste? Por todos lados. Sí, sí, sí, ya te conozco, ya te conozco, ya veo cómo viene la mano. Ni hablar. Y no sucede eso con el resto de la gente que va a escuchar música, ¿no? Entonces está bueno eso, ¿no? Hacer ese laburito, que a mí me encanta hacerlo, y después sí que darlo a conocer, y que si te gustó lo que escuchaste en el programa, buenísimo, búscalo. Siempre intento eso, ¿viste? Siempre todas las bandas que paso intento avisar a las bandas y publicarlo, y al que le gusta, que es de una banda y escuchó una banda que sonó en el mismo programa que ellos y les gustó, que entren en contacto, unirse, porque es parte del asunto también. Me parece que hay que crear una especie de comunidad, no sé si comunidad o comunión, no sé qué nombre ponerle, pero sí, que estemos todos en comunidad. Va bien, comunidad, sí. Va bien, porque nosotros buscamos la libertad, todos, o sea, todos los géneros dentro del punk y sus derivados, buscamos la libertad, en diferencia de los ruidos, cada uno con su género, pero en fin, buscamos la libertad y somos gente que no entra en el sistema, que está por fuera, y si hacemos, creamos una escena de vuelta, va a estar muy lindo. La onda es que están muy dispersadas las bandas, pero si la empezamos juntas en un espacio, yo creo que se va a hacer una linda movida, como vos estás haciendo una movida, ¿no? Sí, sí. No sé si la hablaste por la radio. Sí, sí, sí. Todavía no comenté mucho porque mi idea era hablar de eso a partir de noviembre, pero está buenísimo lo que sí, sí, es parte del asunto. Te lo comento ya que salió. Es una movida. Spoilea un poco, tira un trailer. Dale, la spoileamos. Es una movida que va de enero y febrero, desde San Clemente hasta Miramar, ahí recorriendo toda la costa con todas las bandas que nos juntamos, que somos bien del under, e ir mostrando nuestra música por todo lo que es el Partido de la Costa en el verano. Y te digo una cosa, se sumaron un montón de bandas, se sumaron un montón de bandas también locales, ¿no? De Mar del Plata, de Las Toninas, de Santa Teresita, Pinamar, y lo lindo de todo eso, que todas las bandas que son del lugar tienen muchísimas ganas de aportar, ¿no? Lo que es ser un anfitrión, ¿no? Porque, a ver, nosotros vamos para allá, pero ellos están con muchas ganas y mucha voluntad de que los que lleguemos de todas partes del país, que viene gente de Boca del Fuego, de Jujuy, de Salta, de San Juan, Mendoza, que cuando lleguemos a ese lugar, que seamos bien recibidos. Y es parte del asunto eso, ¿viste? La comunión, como dijimos recién, ¿no? La comunidad. Sí. Y sí, yo, viste que te dije, por el problema que tengo de salud, no estoy tocando, pero bueno, estoy en casa y todo el día estoy con mi cabeza, no te imaginas, componiendo, viste, temas, y una banda de cuadernos perdí, de letras que escribo, viste. No, pero buenísimo, lo puedas canalizar por ahí. Y porque, sí, yo, o sea, me resulta fácil escribir mis sentimientos, entonces hago eso, ¿viste? Y además en el ruido no es necesario que rime, no es poesía, entonces puede ser una frase, algo que entra a tiempo y es un tema. Claro, Yo creo que ya se va a dar en una, cuando yo mejore, ya se va a dar una buena fecha, así me voy a resumar, porque está bueno conocer lugares nuevos y gente buena, buena onda, que estamos todos juntos haciendo lo que nos gusta, que es tocar. Para mí tocar es lo más lindo que hay en la vida, para mí. Sí, te va a encantar cuando tengas la voluntad y cuando estés listo como para salir a hacer esta historia. Te puedo asegurar que te vas a acostar en la cama a la noche con el corazón que no te va a entrar en el pecho. Sí, me imagino. Ni hablar. Pero bueno, todo tiene su tiempo, tiene sus procesos. Vos ahora estás en proceso de grabar los demos, me contabas lo de el alegre canto de los pájaros tristes también, que tenés ahí un demito dando vueltas que próximamente va a sonar, más lo de partenogénesis, ¿no? ¿Cómo sí, bueno, con eso? Como en la mano ahí, para que acá lo anoté, y anoté también a los que saludo, lo voy a saludar a un montón de gente, espero que me escuche, gente, porque me dijeron saludame. Lo voy a saludar, pero primero digo lo de mi proyecto. Los pájaros, antes de fin de año tenemos que sacar un demo, otro demo. El primero ya es viejo, tenemos que sacar otro demo de temas que quedaron fuera del demo. Y si se descompone algo más, metemos. Después de Paternogénesis y Escoso, voy a hacer un demo, y esa es la que te había contado, que voy a grabar la guitarra, la batería, y voy a invitar a cantantes del oeste a que griten en el demo, cosa que creo que no lo hicieron nadie. Me encanta. Y sacar un tema, bueno, tres demos de Paternogénesis. Es el de los chabones que van a cantar, uno que es con criollas nomás, como si con Carrión. ¿Carrión? Sí. ¿Con los faloperos? sí, el de la radio. ¿Cómo llegó hasta ahí Carrión? A ver, que es un capo, en un grupo, fue porque en un grupo yo guardé una banda y terminamos hablando con Carrión y siempre pasó tu contacto. Qué groso Carrión, la verdad que... Bueno, vamos a meter un demo de los tres tocando criolla, así acústico. Este Carrión tiene la mano derecha con la criolla, no se la ves. Tiene una mano derecha. Una no, sí, me mostró el tema. Yo soy bastante manco con la criolla, ¿vale? Pero tengo que practicar y vamos a meter tres temas cada uno y lo vamos a subir, eso, con la acústica. Mirá vos. Y después quiero hacer un tema de Partenogénesis, que sea mío directamente, ¿no? Y lo quiero grabar más crudo, ¿viste? Tengo que armar la batería mejor, pero quiero que sea bien de caverna, ¿viste? Sí. Corte bien, que ven, entra mi mamá y diga, ¡dejen de hacer ruido! Claro. A esos puntos. Para despeinar a la abuela, ni hablar. O de todos los vecinos. Ni hablar. Sí, mirá vos, yo me acuerdo que cuando te contactaste conmigo me habías comentado que alguien te había pasado de contacto, pero yo como no, a ver, no soy así de, che, ¿quién te pasó? Y no te pregunté, pero mirá vos, ahora me entero que fue Carrión, y Carrión le gusta mucho, tiene, tocó en un par de bandas, que Huelga General y Galera y esas mirá, bandas. Yo no lo tengo mucho porque yo no soy del punk, de la escena del punk. Soy de la escena del Power Violin, pero sí, nos pasamos unos temas y hicieron zona re piola. No, después no, un chico que se llama Julio también tiene temas piola y bueno, se va a dar ahora, cuando se pueda ya se va a dar. Tenemos que elegir tres temas cada uno, así le dije yo. Elegimos tres temas cada uno, lo grabamos, lo juntamos y lo ponemos en un demo y fue. No, y lo grabamos así, en casa. Sí, sí. Todo en casa. No, pero ojo que... Anda tú mismo. Que... Si escuchás Huelga General de Carrión o Raleda, tiene muchísimo de lo que vos estás haciendo, ¿eh? Tiene esa esencia noise, huele al marido. Sí, estuve escuchándolo. Te huela está bueno. Carrión, te huela el mar. Y mirá, a mí también. Sí, Carrión máquina. Sí. A mí me estuvo pasando un par de acústicos así con la criolla, le dije, Carrión, me pasó como 7 o 8 temas. Le dije, Carrión, de esto sí salió un disco, loco, como... Y se suena todo. Y bueno, y por eso vamos a ir. Ahí va a estar el split de las tres guitarras. Qué lindo, che. Eso. Dice que quiero estar y, escuchando. Ni bien salga, te lo paso y lo pasas por tu espacio. Y vos sabés. Olvídate. olvídate, sí, con Carrión hicimos un especial de punk de Santa Cruz, viste, que era de ahí de Puerto Deseado, y estuvimos así. Debe haber sucedido lo que pasó con vos, que entramos en contacto por la red social y hicimos amistad y nos empezamos a compartir música, y me pasó tanta música de Santa Cruz que le dije, Carrión, hay que hacer un programa entero de banda de Santa Cruz. Y así sí, fue. Está buena esa. Sí. Estaba muy buena. ¿Y Carrión tiene una radio? Sí, labura en una radio, sí. Sí, y él pasó los temas, pasó mis temas, ahí. Deshacer el mundo. Ahí va, sí, pasó sí. Mis temas ahí, Carrión. Un cabo, Carrión. Bueno, Carrión va sí, a... Sí, yo no lo conozco, no lo conozco personalmente, pero me parece... ¿Te das cuenta cómo la gente, viste, hoy en día? No, y sí, el loco sí. Me parece una buena persona. Por eso hablamos un poco y pensamos hacer eso, porque está bueno. Está buena esa idea. Además, para bajar un poco la distorsión y tocar la guitarrita, ¿no? Que tanto sí. Nos gusta. Y sin perder la esencia, porque sin distorsión... No, el punk no se pierde. Totalmente. Con una criolla queda alucinante, eso lo decimos siempre. Sí, olvidate, sí. Así que mirá qué bueno, Gino, qué lindo que tengas el contacto ese con Carrión. Y mirá, el lunes que viene va a sonar una banda también que me pasó Carrión, van a venir a tocar acá en vivo en la radio, que es la banda qué Adán, bueno. De Sebi. ¿Cómo se llama? Adán, es la banda de Sebi que toca ahí un hardcore medio... Metal, viste, punk, muy bien laburado, sí. Un trío que variado. Te vuela en la cabeza. Lo voy a escuchar, sí, porque cuando puedo escucho esta radio, la de Carrión también, como se me corte, le devuelvo, o sea, me dan el espacio y yo, eso te iba a decir, viste, cuando vos saques capítulo, de, no sé, como programas, me lo pases a mí, yo lo comparto, y así más gente escucha tu radio, viste. Ni hablar. Y capaz que vos no tenés los contactos del ruido que yo tengo, capaz. Como vos tenés contacto del punk que yo no tengo. No, claro, la idea es esa. Y poder... Así, atraer todo y juntarlo de vuelta, ¿viste? Sí, y que todos puedan escuchar también todas las otras bandas que hay, porque la idea del programa es ese, ¿viste? Que se puedan conocer así. Porque, a ver, desgraciadamente somos, dentro de este género, la mayor cantidad de público somos los mismos músicos, ¿no? Sí, pasa eso. Entonces, entre nosotros tenemos que generar esa movida y sumar gente que escuche, ¿no? Y que conozca bandas que están buenísimas y que no tienen la posibilidad de conocerlas por otro lado, ¿viste? Es así, me parece fundamental eso. Y sí, yo creo que hay que levantar esa bandera y pegarle derecho para buscar lo que queremos. Yo lo que tengo pensado, lo que vos haces, ese festipunk que querés hacer, sí. eso es un golazo, y abrir la mente a los punk de la Argentina, de que el power bang, el greencore, el crustpunk, el divit, son género del punk, y que tendríamos que estar en una comunión todos, porque todos buscamos lo mismo. Es que tiene muchísimo que ver. Creo que lo que es el noise y el power violence y todo eso es una evolución un poquito del punk también. Y es como, ¿no?, levantar la bandera del punk, o como que quedó estancada, y hay bandas que no, que la rompen y que siguen con la postura, pero como que el noise viene a, es como el otro punk. Sí. O sea, viene por ese lado, no sé cómo explicarlo. Es la abstracción, ¿no? Es la abstracción, lo abstracto del punk. Porque si te das cuenta lo que yo te iba a contar, la música clásica dura mucho tiempo y se fue acortando el tiempo de que la gente escucha música. Hoy ya no te escuchan un disco, hoy sacan temas los artistas, de single, porque no se escuchan un disco. Y estamos nosotros que hacemos microsong, o sea... Te vas a quedar con la gana, eso es mejor que hacerte un tema de 7 minutos, ¿eh? Ni hablar, y por eso me encantó muchísimo el disco que me pasaste, del demo ensayo ahí de La Libre Canto de los Pájaros Tristes. Sí, ya lo vamos a editar de nuevo y te lo vamos a pasar, quédate tranquilo. Dale, igual yo lo estoy escuchando así como tan crudito, me encanta. Y lo que me encanta es que son 6 temas en 3 minutos. A ver, sí. al pie, cachetazo y vuelta el chavo bueno, a dormir. El que canta los pájaros es Chino, mi hermano, el más chico. Bien. Él canta y yo toco la guitarra. Sí, me habías comentado, ¿no? Que él te hace mucho el aguante en la movida, el Chino. Es que los dos tenemos enfocado. Mi hermano para mí es más artista que yo, porque el loco dibuja, hace instrumentales en la compu, tiene un rebocho el chabón. Y es más chico que yo. Un abrazo al Chino. Y el loco grita porque escuchamos Flema, toda esa música. El loco grita y yo toco la bata en el demo. Pero después puse un batero, y yo le empecé a enseñar un batero y yo toco la guitarra ahora. La formación es Chino en la voz. Esto de los pájaros, yo la guitarra, Leandro en el bajo y Walter en la batería. Pero habíamos quedado que vos no ibas a hacer una entrevista acá en la villa, ¿acordás? Sí, claro, claro. Sí, y bueno, ese capítulo... Vos me tenés que decir cuándo y vos. Sí, vos, cuando pinte, venía al barrio, tomamos unos mates, hablamos un poco y lo grabamos la conversa y lo subimos cuando quieras. Y ahí, de paso, metemos un demo, dos demos, viste, de los pájaros. Ni hablar. Che, te digo que se suena todo ese demo, el que tengo yo por lo menos. Sí, está lindo. Está lindo. Le di la un par de vueltas. Le di un par de vueltas largas. Bueno, vamos cortando. Sí. Te iba a decir eso también. Así podemos escuchar un tema más de Partenogénesis que se llama... Un demo. ¿Lo querés presentar vos, el tema? ¿Para qué? Para, es un demo. ¿Y para qué saludo a la gente, dale? Dale. Bueno, de ahí lo tengo todo anotado. Buenísimo, sí. Si no... Un saludo, unas par de gente, son unas par de gente. Sí, dale. Un saludo a mi mamá, que es la que me trajo el mundo, y ayer fue el Día de la Madre, la pasamos lindo, y un saludo a todas las mamás que la pasaron bien. Después, bueno, un saludo de vuelta a mi mamá, que la quiero mucho. Después un saludo a mi papá, a Oscar de Río Negro, que el otro día me pasó un pique de muy cheto cuando pasó por Buenos Aires. A Javi, que toca en el no me sale. Hace trayometa. Después, bien. Marcelo del barrio, ¿viste? Fede del barrio de al lado. Hernández Rafael Calzada. Gaby de Villa Madero. Flor, Mauro mi vecino. Manchu una amiga. Ale de Abortando la Vida. Pablo de Metrallero. Walter el batero de los pájaros. Leandro bajista de los pájaros. Chino, el cantante de los pájaros. Leo, un amigo del barrio, acá a Palito, que toca la guitarra. Y Jorge, un máquina que toca la guitarra de acá a Palito. Así que no soy el único músico de la Palito, pero siempre tenemos variedad de género, ¿viste? Acá. Buenísimo. Y que estés rodeado de gente así linda, ¿no? Y bueno, Jorge, con él empecé a escuchar, a meterme con la música, ¿viste? Sí. Tenía 17 y yo lo voy a tocar y dije yo quiero hacer también. A los 20 tengo que tener una banda y a los 18 ya arranqué a tener una banda. Alucinante, Chino. Y es parte de lo que nos motiva, viste, que uno, eso es lindo también, que uno tiene ganas de hacer y hace, ¿no? No quedarse en el tengo ganas, hacerlo. No importa. Hay que hacerlo, sí. No importa. Hay que seguir los sueños, triunfar y seguir los sueños que tiene uno. Ni hablar. Y uno se sorprende también. Uno se sorprende porque dice, bueno, hago lo que quiero y que salga. Y después los resultados, la verdad que están buenos. Quiere decir que uno piensa cosas productivas, ¿no? Cosas lindas. Sí. Ni hablar. Y está bueno. ¿Y qué te iba a contar para que no me quiero olvidar? Ahora estoy calmado, estaba muy nervioso porque nunca tuve una entrevista. Pero no, viste que te dije que esto es una charla, Gino, olvídate, esto. Sí, estábamos, sí. Charlamos. Sí, tenés muy buena onda, tenés, o sea, te calmas el ambiente. Y porque yo estoy yo también tengo esas cuestiones de ponerme nervioso, ¿no? Cada vez que voy a hacer el programa. Pero... Y eso no se nos va a ir nunca, eso es lo lindo. Es la adrenalina, ¿viste? Es el pánico escénico lindo que genera que uno le guste hacerlo y que guste también un poquito esa adrenalina, ¿no? Que es solo eso, es solo un momentito y después cuando va saliendo uno se pone re contento. Es una inyección de serotonina, compa, eso. Claro, claro, así de una. Así de una. Voy presentando el demo. Dale. Y ya nos vamos yendo yo. Dale, dale. ¿Qué vamos a hacer? El demo de Paternogénesis, Yo Soy Mi Mamá. Ahí va. Bueno, Gino, te mando un abrazo gigante a toda la gente que tenés alrededor, a tu mamá, a tu papá, al chino ahí, a toda la gente que le mandaste saludos, que son los que te mantienen, ¿no?, queriendo seguir haciendo cosas y que no se corte, y quedamos con la promesa de yo ir a visitarte ahí a La Palito a pasar el demo de El Alegre Canto de los Pájaros Tristes. Sí, nos quedamos con esa. Nos quedamos con esa, sí. Y que a mí me gusta generar la manija, ¿viste? Y sí, viste, es como cuando viene el postre, que uno deja la parte con más dulce de leche para el final. Sí, sí, sí, claro, claro que sí, porque la diferencia de mi proyecto es que soy solo, y los pájaros somos cuatro, y hay una energía más diferente, porque aunque yo componga, son cuatro personas directamente, y mete su influencia. Es interesante también, es interesante, me gusta eso que tengas con Partenogénesis, ¿no?, tu identidad, tu 100%, y que puedas combinar y amalgamar con El Alegre Canto de los Pájaros Tristes, con un par de personas más que están en la misma que vos, y puedan, sí, generar esa música que la rompe. Y igual ya cuando vengas a La Palito lo vas a conocer, te voy a abrir la puerta de mi casa, vamos a tomar un té, no tomo alcohol yo, no como carne tampoco, sí, así que vamos a hacer una chocolatada, no sé, un té, algo ahí, un mate. Nos vamos a empachar. Y vamos a conversar un poco y estamos en esa entrevista. Igual antes de la entrevista ya voy a prepararte un demo de los pájaros nuevos y pasamos los dos demos. Y así vamos haciendo la previa. Dale, sí, de una. Bueno, Gino, entonces ahí salimos con Yo Soy Mi Mamá. Un abrazo gigante y mil gracias por abrirme la puerta de tu casa para esta charla. Y mirá, para terminar, yo estaba el domingo, el Día de la Madre, me agarró mucho sueño, ¿viste? Porque a veces me agarran sueño. Y me dormí como a las 5, 6, 7, y me levanté el lunes a la mañana. Y estoy de pie porque si me levanto, y me levanto tarde y me entrevista, entonces me estaba durmiendo, me levantaba, me mojaba la cara, todo, ¿viste? Hacía cosas para despertarme, tomaba mate, todo, ¿viste? Para no dormir, ¿viste? Y bueno, ahora me duermo tranquilo porque me gustó la entrevista, la verdad me sentí muy bien. Olvídate, Gino. Igual, y vamos a estar en contacto igual, porque yo quiero que tu programa llegue a más lugares. No, olvídate que a mí me gusta eso también, me gusta de todas las bandas que van pasando y con toda la gente que voy haciendo entrevistas y demás, me gusta quedar en contacto, mismo te dirá Carrión, ¿no? Que Carrión estuvo en el cuarto o quinto programa y seguimos hablando hasta el día de hoy. Y así sí, es que a vos te gusta mucho la música, a nosotros también, entonces nos vamos pasando banda y ponele que saco un adelanto, te lo paso y lo pasás, ¿viste? Ni hablar. Y va a ser así, creo. Ni hablar. Yo estoy en casa componiendo, así que en estos días un demo de, no sé si de Paternogénesis o de los pájaros sale y te lo muestra. Ni hablar ahí, ansioso esperando también. Así que. Dale, gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a vos por abrirnos las puertas y contarnos cómo van todos esos proyectos que están buenísimos y son dignos de conocer. Por eso me parece. Gracias, me alegro mucho. Me alegro las cosas que decís porque sé que sos un chabón que. Melómano sería, ¿no? Sí, algo así. Sí. Y me encanta. Y si me lo decís vos, me siento bien, como que algo bueno estoy haciendo. No, pero quédate bien tranquilo, Gino, que está buenísimo lo que haces, la verdad que. Y te digo más, me diste ganas a mí de hacer noise, así que. No sé si. Un amigo me decía, me transmití mucha energía, quiero tocar, me decía. Sí. Un amigo le dijo, bueno, venite. Porque yo no busco músicos, busco gente que quiera tocar música, ¿viste? Yo lo que sé te lo paso y empezamos a hacer música. No, ¿Entendés a lo que voy? Sí, sí, ni hablar. Y luego me decía, Marcelo, ¿viste? Un amigo, no sé si está escuchando, de acá de la Palito, ¿viste? Sí. Y loco me decía, hoy estamos hablando, me felicitó porque iba a estar en el programa, y me dijo, loco, vos me transmitís una energía que es corte, como que yo le transmitía corte, vamos a hacer ruido, ¿entendés? Ni hablar. Y es lo que me decía, ahora te digo, y cuando quieras hacemos una banda, compa. Sale un poco Uruguayo el ahí, A ver, no quiero pecar de metiche, pero si en algún momento cuando están con Carrión ahí metiendo uña en las criollas necesitan uno que pegue alaridos o que meta abajo, acá estamos, Dale, quedamos en esa la dejamos frutillita al postre. Olvídate. Algo vamos a hacer. Algo va a salir. Y algo va a salir. Qué lindo, Gino. Así que bueno, te dejo tranquilo, que descanse después de la adrenalina generada y descargada sí. Satisfactoriamente. Sí. Ahí vamos con el tema de Partenogénesis, yo soy mi mamá. El demo no es un tema. Y para mí es un tema, Gino. Es un tema de demo. Pero te digo que ya cierra ahí, Pero bueno, si vos decís que es un demo, quiere decir que tenés algo más ahí abajo de la manga como para meterlo. De una. Nos vemos. Ahí nos vemos. Nos vemos, amigos. Plantaron los solo el poder. Aquí no hay gobierno, solo el poder. Aquí no hay gobierno, solo el poder. Aquí no hay gobierno, solo el poder. Que amanezca, Estoy de la cabeza pensando de más. La parece que va a explotar. Y el sol que me pega en la cara como una trompada, mi boca seca está. Génesis, ahí de la mano de Gino, Yo Soy Mi Mamá. Seguimos con Los Bastardos de Córdoba, con el disco Anarquía y Rebeldía del 95, Al Aborigen, Pogo, Fiesta y Alcohol del 2005, Solo Hay Poder, y después del disco Agosto del 92, del 2017, Para y Dispara. Y ahí le enganchamos a Alquimistas también, que es una banda que viene de Las Heras, de Santa Cruz. Otra banda de Santa Cruz, seguimos juntando. Suma, qué lindo, que la cantidad de bandas que hay allá es alucinante. Y cómo suenan todas, Dani, me encantan. Escuchamos el tema de nuevo, Sistema y Sueños, el último, que es un temazo que me encanta la forma en que tiene de cantar así, Marcelo, de como de melancolía, ¿viste? Melancolía y. No sé, me transmite eso, me encanta. Tiene ese pan melódico que me gusta, me gustó. La verdad que están dando vuelta mucho por Facebook y demás, y fue de ese modo que pude conocerlos, escucharlos. Y ahí se está difundiendo mucho, ¿viste? Va, lo que hablábamos, sí, antes, ¿no? Fue del aire. Cómo todas esas redes y eso, cómo están dando para irse conectando entre músicos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es fundamental, que es una herramienta que tenemos que aprovecharla. Sí, sí. Porque vos fíjate que conocemos bandas, nos conocemos entre los músicos, trascendemos fronteras. Sí, las fechas. Todo. Es alucinante. Así que bueno, de Los Bastardos, que es una banda que nació ahí por el 92, estaba Fran en la voz, Fabio en la guitarra, Abel en el bajo y Darío en la batería. Y Alquimistas, la banda de la acera de Santa Cruz, en guitarra y voz está Marcelo Comalay, en la batería Maximiliano Moreno y como músico invitado en el bajo Diego de la Vega. Así que por ahí estuvieron pasando Los Bastardos desde Córdoba hasta Los Alquimistas desde la acera Santa Cruz. Y ahora vamos a seguir escuchando también otra banda que viene desde acá, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama No Pasarán, que también hacen un hardcore punk bastante interesante, y vamos a conocerlo. Al pueblo y a tu abuela también, destrozan tus derechos y quieren más poder. Manipulan los medios, pero dice ser el juez, nos están hundiendo para mantener un sistema siniestro y esclavista. No ves, para que te haga falta de todo a fin de mes. ¿Y a dónde está tu libertad disociada hoy? que no tiene final. A ver quién quiere vivir así, con la soga al cuello, sin un porvenir. Se vende la mierda neoliberal, juegan con tu ignorancia y tu conformidad. ¿Y a dónde está tu libertad? Pisoteada o vendida una vez más. ¿Y a dónde está tu libertad? Es parte de esta estafa que no tiene final. ¿Y a dónde está tu libertad? Pisoteada o una vez más. ¿Y a dónde está tu libertad? Es parte de esta estafa que no tiene final. Vamos a morir, pero de pie. Será mejor morir de pie que vivir de rodillas, chupándole la pica a los que tienen poder. Llevaré la imagen de Costec y Santillán, chicos que hicieron historia, aunque muchos no lo creen. Y en mi memoria siempre están y jamás los podré olvidar. Mi puño en alto siempre en señal de libertad. Levántate, levántate, el tren solo pasa una vez. Vamos a luchar hasta morir, vamos a morir pero de pie. Como bandera llevaré la imagen de Costec y Santillán, chicos que hicieron historia, aunque muchos no lo creen. Siempre están y jamás los podré olvidar. Mi puño en alto siempre en señal de libertad. De tanta miseria y de toda esa mierda que huele tan mal. Hay más partidos políticos que esperanzas. La gente te mira viviendo en la calle, te evita por miedo a que le robes, pero no se dan cuenta que los afanan de arriba y encima te dicen calla. escuchar. Calla, calla, calla. Total nadie te va a escuchar. Estamos cansados de tanta miseria y de toda esa mierda que huele tan mal. Hay más partidos políticos que esperanzas. La gente detenida viviendo en la calle se evita por miedo a que le robes, pero no se dan cuenta que los afanan de arriba y encima te dicen calla, calla, calla. Total nadie te va a escuchar. Calla, calla, calla. Total nadie te va a escuchar. Mejor es hacerte escuchar. Mejor es hacerte escuchar. Mejor es hacerte escuchar. Mejor es hacerte escuchar. Mejor es hacerte escuchar. Roca Radio. Hace tiempo pregunté y en vez de explicarme rieron. Muy bien, y ahí acabamos de escuchar de la banda No Pasarán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el disco Tres Empanadas del 2021. Ahí, ¿no? Me remonta la película Esperando la Carroza. Tres Empanadas. Tres Empanadas. Con Libertad, Despiértate y Calla. O Calla. Que bueno, y después lo que va a seguir ya lo quiero ir anunciando, así dejamos lugar a Estamos Pensando con Paula desde Tierra del Fuego y Dani desde acá, desde las tierras lanucenses, de sur a sur, ¿no? Del sur del país al sur del Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar después, vamos a escuchar ahora Proyecto Saco, que es de Villa Ballester, donde Saco es el guitarrista y cantante, Ricky la guitarra y coros, Facundo Celura en bajo y Gaby Calderón en batería y coros. Y atrás, Dulce Adolescencia de Río Gallegos, otra banda de Santa Cruz, obviamente, con Daniel en guitarra y voz, con Facundo en bajo, Julián en guitarra y Franco en batería, banda que viene del 2006 tocando. Así que vamos a ir con dos temitas de Proyecto Saco, dos temitas de Sucia Adolescencia y como cierra siempre la carta abierta sobre la libertad del amigo Jajo ahí desde Formosa. A veces pienso que no tiene sentido. Si lo sostengo caeré del precipicio. Acumulamos lo que está a nuestro alcance y no alcanza. Nos levantamos y trabajamos duro. Nos acostamos con personas de apuro. No queda nada al cruzar esa puerta. Todo va. Estamos en el baile y no tenemos traje, apenas un smoking remendado en los costados, pero celebremos el presente que después viene. desesperanzado y tuve que resucitar. Nadie lo va a hacer por vos, nadie lo va a hacer por vos, nadie va a hacer un carajo. Nadie. ¿Qué te toca hacer a vos? Nadie cabe en tus zapatos y es mejor hacerse desde abajo. Nadie lo va a hacer por vos, nadie va a hacer un carajo. Nadie. ¿Qué te toca hacer a vos? Nadie va a hacer tu trabajo y es mejor hacerse desde abajo. Vacío que ya no. radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Llega la noche, empieza la acción y yo todo quiero pa pa pa pa ra, pa pa pa pa ra, pa pa pa pa ra. La banda siempre te grita, sube la cop, los chicos te divierten en el pop, igual que yo. Pa pa pa pa ra, pa pa pa pa ra. La policía que molesta, me importa la mierda. La policía que molesta, me importa la mierda. Eso lleva puesto una romera de Ramones y entre el pato y el alcohol le pongo que bien que estoy. Y yo solo quiero cerveza y pan rock. Y yo solo quiero, quiero pan, pan rock. Quiero, quiero, quiero, quiero pan, pan rock. Y yo solo quiero cerveza y pan rock. Cuando la banda se presenta, sube la con. Los chicos se divierten en el pop, igual que yo. Pan, pan, pan, pan rock. Pan, pan, pan, pan. Yo solo quiero, quiero pan, pan rock. Quiero, quiero, quiero, quiero pan, pan rock. Y yo solo quiero cerveza y pan rock. Eso se me ha puesto una remera de Ramones y entre el pato y el alcohol me pongo que bien que estoy. Y yo solo quiero, quiero pan, pan rock. Quiero, quiero, quiero, quiero pan, pan rock. Y yo solo quiero cerveza y pan rock. Y yo solo quiero, quiero pan, pan rock. Quiero, quiero, quiero, quiero pan, pan rock. Y yo solo quiero cerveza y pan rock. Y no tengo ni un peso y no cubrí.